¿Qué te anda pasando? Contá. Bueno, la resonancia, el electroencefalograma que le fuimos a hacer, todavía estamos esperando. El informe. Claro. Bien. Yo mientras voy anotando lo que me digas. Yo te quiero. Me noto nerviosa. Sí, muy. Estoy muy nerviosa. ¿En qué te puedo ayudar? Y la ayuda yo te la pedí, pero vos insistentemente en varias oportunidades me dijiste que había que esperar porque Dorian estaba en pleno desarrollo, que hasta los 6 años su postura o sus piecitos seguían desarrollándose. Fueron varias las oportunidades que te las pedí. Incluso me dijiste, como para remarcar que el profesional eras vos y no yo. Yo sé que soy una madre intensa, muy preguntona. A mí nunca me molestó eso, ¿no? Bueno, pero, o sea, siempre me lo hiciste saber. Y en la última oportunidad que te lo pedí, me dijiste que no buscaras cosas donde no las había. Puede ser. Sí. ¿Vos conocés este tipo de calzado? Calzado tipo, no entiendo la letra. Tipo memo. No. Bueno, es el calzado que tiene que usar de ahora más Dorian, porque desde nacimiento a él le falta un metatarsio, que tan nerviosa que estoy no me acuerdo el nombre, de su pie izquierdo. Ajá. Por lo tanto, su pie derecho, al forzar el caminar, se desvió. Bien. Y tenemos que hacer una serie de seguimientos. Sí. Lo único que no te puede traer es el pedido de las plantillas, que ya lo hice acá. Bien. A la vuelta en la ortopedia Kika. Bien. Y todo esto, cuando lo llevé el viernes, yo pedí con un traumatólogo y el traumatólogo me derivó urgente a una fisiatra. Bien. La fisiatra me dijo que esto es una negligencia médica, porque yo te lo pedí en varias oportunidades, Luciano. Sí, uno siempre trata de ser comprensivo y tratar de explicar qué es lo que habitualmente pasa con los chicos. ¿Qué es lo que uno les dice? Salvo que traiga trastornos en la mancha, un pie con una ligera desviación no se estudia en profundidad. Eso es lo que uno dice siempre porque es lo que normalmente pasa. A mí personalmente nunca me pasó de notar en él algo fuera de lugar, ¿sí? Sí, pero respecto de los pies. Entiendo tu contestación, pero ¿cómo lo vas a notar si nunca lo revisaste? No, a ver, las veces que ha venido a control, ¿sí? Uno lo revisa, lo descambia, lo mira, y lo mira no específicamente los pies puntualmente en ese caso, uno siempre lo revisa. Cuando le hacemos un control, que le sacamos la ropa, que lo revisamos, que lo mido, hay un montón de cosas que a veces uno hace sin decir en voz alta que le está haciendo, que cuando lo ponemos en la tabla y lo medimos, vemos que los pies estén a la misma altura, que estén alineados, que no haya deformidades evidentes, sí, eso lo hacemos. No lo hacemos abiertamente diciéndolo en voz alta, pero lo hacemos. Eso y, sí. Y en esas revisiones que le hiciste, ¿no te diste cuenta? Evidentemente no. Y no, pero, Lucho, a ver, yo fue insistentemente, sí, las veces que te lo dije, incluso a ver, recuerdo las contestaciones que me hacían. Yo digo, ay, pero por favor, ¿por qué? Digo, no. Yo, si yo estoy viendo, Luciano, venía ya caminar, vengo. Nunca fueron con mala intención. Yo lo que intento explicar siempre es, así como te digo, mirá, las convulsiones por fiebre normalmente no hacemos esto, salvo que pase esto, salvo que pase lo otro. Uno toma las conductas generales porque no hubo nada que me llamó la atención. Yo nunca me negué a una derivación. Yo lo que hago es explicarte qué es lo que normalmente controlamos y cuáles son los que para nosotros son las banderas rojas que le decimos siempre que nos llama la atención para tomar alguna otra medida. Sí. No, ya sé que lo de la derivación. Yo él lo veo. No me derivaste, pero cuando yo te pedí. No, pero no me negué la derivación, en el sentido de decir, no es que me dijiste quiero ir al traumatólogo, yo te dije no vayas. Digo, mirá, no hay problema, si querés esperar, uno trata de esperarlo por esto, porque la mayoría de las veces no hace falta. Porque las plantillas, sabemos que en general las plantillas para el pie plano, las plantillas no corrigen nada. Uno lo ve andar y lo ve caminar, y yo nunca lo vi con dificultades para caminar. Lo he visto corretear en el pasillo del hospital. Bueno, pero a su manera lo hacía. forzosamente. Está bien, yo lo que digo es que yo, no es que uno no presta atención o no lo vive. Bueno, yo te lo voy a tomar, Luciano. Puede pasar que se nos escapen cosas, sí, por supuesto. No lo hace nadie, lo hace ni con mala intención, ni por nada. Yo te vuelvo a decir, cada vez que uno lo revisa, los chicos los revisa a todos a conciencia. Yo a él he ido a verlo las veces que hizo falta y lo revisé a conciencia por lo que necesitaba en su momento, cuando fue por una convulsión, por una convulsión. No, lo niego. ¿Qué quiero decir con esto? De que pude no haberlo visto, evidentemente uno no lo vio. Es que, ¿sabes qué pasa, Luciano? Que cuando yo me ponía en ese tema, tus contestaciones a lo último ya eran despectivas. Donde me hiciste saber que el profesionalismo de 15 años los tenías vos. Que deje de buscar cosas donde no la había. Si vos estás viendo que una mamá te está diciendo insistentemente lo que está viendo en su hijo, y si yo te estoy confiando la vida y la salud de mi hijo, mi amor, escúchame. Sí, yo, a ver, quizás yo tengo una forma de decir las cosas que a veces no reflejan lo que uno realmente sienta. Para mi forma de ser, sos muy despectivo. Bueno, yo te pido disculpas si lo sentiste así. Yo lo que intento siempre es tratar de alguna manera, llevar tranquilidad. ¿Me puedo equivocar en la forma? Bueno. Sí, evidentemente me pasa. Bueno, sí, en este caso te pasó. A ver, más allá de esto, nunca tuve intención de ser despectivo con vos. Bueno. Perdón si lo sentiste así, lo viste así. Sí, incluso cuando yo te lo traje a Dorian, porque yo confío en vos, yo al principio estaba muy emocional por el tema de que ya me habían dicho que Dorian era autista. Y por ahí tus contestaciones no... Es como que siempre fueron chocantes para mí. Y en varias oportunidades te lo hice ver, por eso vos a lo mejor contestabas de esa manera, que el profesional era vos, que para eso existían las terapias y yo me emocionaba. Escúchame vos a mí ahora. Después cuando yo te pedí insistentemente que lamentablemente hoy César no me puede acompañar, incluso estando César, dijiste que no busque cosas donde no las hay. Luciano, yo desde que lo tuve a Dorian vengo batallando. Y a mí me parece que esto es insostenible, porque fueron varias las veces que yo te lo dije. Si yo confío en vos como médico y profesional que te jactás ser, yo lo dejo a mi hijo hasta los 6 años, porque incluso, ¿sabés lo que me dolió más, Luciano? Que cuando vos me dijiste que yo tenía que esperar hasta los 6 años, te diste el gusto de hacer un video y subirlo a las redes sociales como tratándome hasta de ignorante. Escúchame, Luciano. Entonces, nosotros ahora como familia, mi hijo conoce lo que es el sufrimiento. Dorian, al ser autista, no sabe expresar las emociones. Y nosotros, al obligarlo a caminar sin lo correspondiente, ¿sabés el dolor que atravesó mi Dorian? ¿Sabés el dolor de madre que estoy sintiendo en estos momentos, Luciano? Seguramente no lo sé, pero... Bueno, ¿sabés por qué no lo sabés? Porque no sabés escuchar. Y sobre todo tenés que escuchar cuando las madres nos ponemos así como yo, insistentemente en un tema, porque lo vemos como madre, lo vemos día a día. Y si nosotros te lo traemos y te pagamos, porque hacemos el esfuerzo de pagarte, porque vos también sabés que nosotros tenemos un carnet que avala, privado y público, y vos nos cobrás igual. Porque lo sabes también a eso, Luciano. Estoy hablando yo, ahora me vas a escuchar a mí. Sí, sí. Nosotros con todo esto como familia, ¿sabés qué nos pasa? Tiempo, economía y sobre todo aguantar todo el dolor que se le viene a mi hijo. Porque la fisiatra me dijo, esto es muy doloroso, mamá. 3 años tiene, Luciano. 3 años. Y ¿sabés qué veo de tu parte como profesional? Que no lo ejerciste, que no me escuchaste y que siempre me diste contestaciones nefastas hacia mi pedido. Decime, ¿cómo me podés ayudar en esto? ¿Cómo lo resolvemos, Luciano? Yo no tengo un mango. ¿Sabés cuánto me salen las botas ortopédicas de mi hijo? 220.000 pesos. Yo en lo que pueda te voy a ayudar. No, amor. No. Disculpame, en lo que pueda no. Vos, yo como mamá Yanina, que me llamo, y mamá Dorian, yo voy a hacer que vos, de ahora más, todo el gasto que necesite mi hijo sobre la movilidad, porque él tiene un carnet de incapacidad, porque él es autista. No tiene un carnet de discapacidad, porque esto es una discapacidad que está teniendo por una negligencia médica. Si vos no te haces cargo, Luciano, yo te voy a demandar. No, sí, Luciano. Pero no. Estamos tan molestos como familia y me tengo y me sostengo porque tuve que venir sola, porque también renegamos para que a César le den los horarios permitidos para poder venir. Esto es un fallo y no fuiste nada humano, no me escuchaste. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas, Luciano, por favor? ¿Cuántas, por favor? ¿Sabes el dolor sobre mi hijo? Que ya haya hecho un callo su fisura por esforzarlo con zapatos que no eran. Luciano, muchas veces te lo dije. Esto es una negligencia médica. Vos no me respondés, Luciano. Yo te voy a demandar. No me diste ni tiempo a decir si yo... Nada. Vos me tenés que escuchar a mí como mamá. Ahora yo voy a escuchar tu respuesta. A ver. Yo seguramente y evidentemente me equivoqué con esto. Me gustaría de todos modos saber bien cómo es... Esto es lo de la mutua. No, quisiera saber bien, quiero saber bien cómo es el diagnóstico, quiero saber ahí. No saben todavía bien porque tengo que llevar placas, tengo que llevar botas ortopédicas. Tiene que empezar una rehabilitación, cosa que estás sabiendo como profesional que te jactás eso. Que acá no hay pediátrico. Y yo el gasto quiero, en ver, viajar... Yo lo que quiero es esto. Lo que entiendo. Primero, en ningún momento yo quise, ni me interesó, ni me pareció que vos, que yo haya, no que haya sido despectivo, que nunca quise ser despectivo con vos. Yo a veces lo que uno intenta es tratar, como te decía hoy, tratar de llevar tranquilidad y decir, creo que no hay nada, quédate tranquila. No es que uno a veces... no jerarquiza lo que vos decís. Es decir, yo creo esto, te escucho, pero a puedo... mí no me escuchaste. No, a ver, sí, yo... A ver, siempre que estuvimos acá nos escuchamos. Luciana, quizás... si me hubieras escuchado, levantás, me vienen varias oportunidades, lo levantás. Yo sé que Doria no se deja trabajar y tratar, pero últimamente hasta incluso vos lo viste el cambio. Levantalo, sacale las medias, Luciano, tocale el pie, fíjate. Y tiene una diferencia incluso. Pero las últimas veces no hablamos de esto. Porque venía la convulsión. ¿Y sabés por qué no te lo traía eventualmente o mensualmente, como me llamaste la atención vos? Por tus contestaciones. Porque un día te lo traje con moco, tos y fiebre y me dijiste, mamá, se cae de maduro que a los nenes no tenés que sacarlo así porque es contagioso. Yo no soy una fruta tropical que me caigo de un árbol. Yo no pienso así. Pero me lo decís, Luciano. No, a ver, no estoy... A ver, no me lo dijiste, me lo dijiste. Te voy a decir, no es algo con lo cual yo habitualmente estoy de acuerdo para decirte que los chicos no... que pasa eso. Me lo dijiste. Sí, a ver... ¿Qué te dije qué? Que no tenía que traerlo hacia Dorian porque es contagioso. Yo no sé, yo a mí jamás, no me implementaron un chip para saber todo no, como madre. Yo jamás le puedo decir a alguien, no lo traigas porque es contagioso, en un lugar donde tratamos enfermos. Incluso había venido César. Donde tratamos enfermos. Bueno, listo. No. Bueno, decime cómo vamos con esto, cómo hacemos, en qué ayudás, en tiempo, en economía, en aguantar el dolor... ¿Qué resolución me das a tu negligencia médica? A ver. ¿Él tiene red social? Sí, tiene Yapos. Bueno, ¿vamos a hablar con Yapos? Ya fui. Bueno te digo Yapos. Yapos me dijo, sobre estas botas ortopédicas, sí. A Cangalve, las tres que hay, no trabajan esto. Nosotros tenemos que ir a una ortopedia de Santa Fe. Y como nosotros tenemos un carnet de incapacidad... Sí. Esto no lo cubre la mutual, porque lo cubriría si tenemos un carnet de discapacidad. Bueno, eso lo podemos tramitar. Se puede hacer. Yo no voy a tramitar que esperar, como me dijo el de la mutual, que ahora Gastón, que más o menos me demora 3 meses. Yo lo quiero para antes de ayer. Lo vamos a tramitar, lo vamos a tener. Esto es para hacer placa. Averigüé para que la hagamos acá. Acá no hacen placas. No sé a dónde hacerla. Sí, esto sí. No se hacen acá. Lo podemos hacer en cualquiera de los dos amperios. Bueno, acá, no y el calzado tipo Memo, ¿dónde lo compramos? Porque acá en Galve es otro planeta. Y eso cosas hay que hablar con las ortopedias. No, ya fui, me moví. No, ¿sabes el tiempo que yo estoy? Hay que hablar con las ortopedias, hay que hablar con algunas de las ortopedias en Santa Fe, donde se puede conseguir. Esto es la indicación de esto, ¿sí? No, esto es la indicación para sacar las botas ortopédicas, que me dijeron que tienen que ser... calzado ortopédico tipo Memo. ¿Vos ni siquiera conocés lo que es el calzado? No, estas puntualmente no, porque eso es muy específico del fisiatra. Bueno, pero amor, pero te estoy trayendo esto. No, pero escuchá una cosa. Yo... te estoy diciendo, yo te voy a averiguar a dónde las podemos conseguir. Yo no tengo problema en hacerme cargo de esto. Está, no es, eso no es un problema. Yo lo que quiero es... Sí, no es un problema eso. No, no es un porque problema. Porque a semejante extremo, no, Luciano, no me no. entra en la cabeza a mí todavía. No. ¿Sabés lo que me supera a mí? El dolor que transitó mi hijo. Tiene 3 años, Luciano. A ver. 3 años. A ver, estamos de acuerdo. No fue... A ver, no hice... ¿Cómo me podés decir estamos de acuerdo? No, es que... A ver, estamos de acuerdo, estoy diciendo en el sentido así de que yo también me lamento por eso. Pero, a ver, yo no hice nada con intención... Lo revisé como lo tengo que revisar o como creo que lo tengo que revisar. Me equivoqué respecto de su caminar. Sí, lo he visto caminar, no me llamó la atención. No me llamó la atención. No tuve la oportunidad de conocer en detalle los momentos de dolor, porque nos cuesta, a mí me cuesta en el momento del control verlo, porque es un ratito, él muchas veces no viene con dolor. Él no es tiene no edad. Manifiestas dolor porque no te estoy diciendo, no tiene edad emociones. Y no expresa el dolor, entonces es muy difícil darse cuenta con tiempo. Entonces hay muchas cosas que hicieron, ¿sí? Que esto se haya pasado por alto. ¿Qué hicieron? No, ¿qué hiciste? No, me refiero a circunstancias que hicieron, no que hicieron ustedes. No, nosotros como no, familia. Es que yo no hablo de ustedes, no hablo de ustedes, hablo de qué. Un chico de edad de un año y medio, no expresa lo que le pasa. No él, ningún chico. Al año y medio te lo pedí, Luciano. Pero te estoy diciendo que ningún chico lo expresa. No importa, pero yo como madre veía diferencias, veía en su andar, veía en su parar. Yo las veía y yo te las decía y no me escuchabas. Lamento tanto que no me hayas escuchado. Lamento tanto que como profesional no me hayas respondido. Lamento tanto el dolor que transitó mi hijo. Lamento tanto... Pero tanto, que voy a hacer tanto ruido, Luciano, que esto no va a quedar así. Porque mi hijo y nosotros como familia, semejante situación, no tenemos por qué atravesarla, porque nosotros te confiamos la vida y la salud de nuestro hijo, Luciano. Lo sé, yo puedo tener la oportunidad de saber... Estamos hablando, yo honestamente digo, no sé cuál es el diagnóstico, no sé qué es lo que necesito saber un poco más. Necesito que vos me permitas ponerme a disposición para ayudarlos como pueda ayudarlos yo. Es que yo no te voy a permitir más la disposición de la salud de mi hijo. Yo lo único que voy a permitir es que vos me ayudes en economía, en tiempo y en todas las terapias que va a tener que hacer alternativa a mi hijo para superar semejante negligencia médica. Yo a mi hijo no te lo voy a traer más, Luciano. Dorian, no te lo voy a traer más. Está bien, yo lo que quiero, insisto, es estar a disposición para colaborar en lo que puedo colaborar. Bueno, yo dentro ¿en qué de... puedo colaborar? En que si el carnet de discapacidad... Incapacidad, porque mi hijo no tiene discapacidad motriz. Sí, ahora, pero él es incapacitado bueno, porque es autista. Bueno, pero si se puede modificar eso. No, tengo que hacer juntas médicas, o sea, todo tiempo. Y yo no tengo tiempo y mi hijo menos. Pero hay que iniciarlas. Yo la voy a iniciar. Yo te voy a decir una cosa, Luciano. Yo de acá 15 días tengo las plantillas ya hechas, que las dejé acá haciendo en la ortopedia Kika. Salieron 50.000 pesos. Yo te voy a ir informando todo por WhatsApp. Cuando yo tenga las plantillas, vos me dirás o me acompañarás a una zapatillería, porque también puede ser calzados respetuosos, donde insertemos su plantilla y vos te haces cargo de las zapatillas. Obviamente, te harás cargo de lo que sale la placa, te harás cargo de lo que sale la bota ortopédica. A ver. Esto se hace por la obra social. Sí, pero la obra social es bono. Vos no trabajás con obra social. Sí. Allá a lo mejor también me dicen, no, mamá, la obra social no te lo va a prohibir, son tanto. Bueno, tomá, yo te traigo la boleta, me lo rectifica. Todo lo que sea económico, Luciano, sobre respecto en torno a tu negligencia médica, vos me la vas a solventar. Como que me llamo Janina y mamá Doria. No, escúchame, porque yo... Te agradezco, lo único que hiciste bien es mandarme a terapia, porque si no, yo no tendría esta fuerza. ¿Sabes? Eso. Estoy saturada, molesta. Estamos muy dolidos como familia. Yo lo único que quiero es que vos respondas a cada solicitud que yo te haga de ahora en adelante. Vos no me lo haces, yo me voy al extremo. A por todo, Luciano. No hay arreglo, no hay nada. Esto es una negligencia médica atroz. Atroz. Porque yo lo pedí repetitivas veces. Y el dolor mío y el dolor que tengo que atravesar como madre, donde vengan profesionales que sí se dedicaron a escucharme en una sola consulta, me vengan y me digan atrocidades. No. No. Solo te voy a decir que ni bien yo tenga las plantillas, te voy a mandar un mensaje y vos me dirás a dónde vamos a conseguir el calzado. Que obviamente como papá, vos sos papá, sabés que uno tiene que ir para la escuela y otro para entre casa, reforzado, porque en eso debes de saber cómo tiene que ser el calzado para el chico. Porque en 2 semanas, mi hijo, las zapatillas Nike, que las pagamos 130 mil pesos las últimas, en 2 semanas las dobló. Nunca te diste cuenta y nunca me escuchaste. Solo te voy a decir que la vida te remunere de la manera que hiciste con mi hijo Luciano. Es ahí donde yo me voy a satisfacer a tal punto que sí merezca lástima. Te mando un mensaje, Luciano. No aguanto más estar acá adentro. ¿Está bien?